sendero lleno de sol, tu amor, tu amor. Sendero lleno de sol, tu amor, tu amor. En sus bordes un rosal, en flor, en flor. Y en sus bordes un rosal, en flor, en flor. Así era tu corazón cuando llegó un vendaval. Llenó de sombras tu pecho y desojó mi rosal. ¡Zapateo! ¡Otra vuelta! ¿Quién pudiera detener las furias que empuja el mal? Y esta nube de tormenta sea nada más que un soñar. ¡Toca la niña! Vuelva tu pecho la luz, a mi rosa luna flor, sobre las ruinas amadas, sueño de luna y de amor. Allá va la otra, muchachos. A ver. Agüita de manantial, corred, corred. Agüita de manantial, corred, corred. Ella podrá calmar mi sed, mi sed. Solo ella podrá calmar mi sed. A la vuelta, así pasó tu querer como un reflejo de sol. Duró tan solo un instante con su nube de arrebol. Primero la niña. Otra vuelta. ¿A quién pudiera tener en mi senderito leal una hermosa flor fragante en el retoño del rosal? Media vuelta y se acaba. Vuelva a tu pecho la luz, a mi rosa luna flor, sobre las ruinas amadas el canto de un ruiseñor.